y parecía que me entregaba a ella y ella me aceptaba. Yo también me ofrecí toda a él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que él quería, y así terminó la primera vez.